¿Recuerdas aquel momento cuando, por ABC motivo, se ha cortado la luz, no solo en tu casa, en el barrio o incluso en la ciudad? ¿Alguna catástrofe natural, alguna tormenta que ha cortado todo el suministro eléctrico? No estamos acostumbrados. Muchas veces la vida se nos hace muy compleja y difícil en medio de las tinieblas sin luz eléctrica. El capítulo 8 termina de Isaías hablando que el pueblo estaba viviendo en las más profundas tinieblas, en oscuridad, por sus prácticas, por su condición moral y espiritual. No obstante, el capítulo 9 viene a contrarrestar la luz, Cristo Jesús, el Mesías prometido. Sin duda alguna que marca la diferencia en el pueblo, pero también en nuestra vida el día de hoy. Acompáñame en este capítulo para ver cómo la promesa de Dios se cumplió en el pueblo en el pasado, pero también se cumple perfectamente en tu vida y en mi vida. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, noble príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, queridos amigos. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos iniciando ya un nuevo capítulo en donde vamos a ver, especialmente a partir del capítulo 9, para que usted pueda estar con su Biblia y ver textos que son realmente maravillosos y que probablemente estén en la memoria colectiva de aquellos que en algún momento hemos leído algunas porciones del libro de Isaías. Pastor Josué, bienvenido, gracias por estar un capítulo más aquí en Lecciones. Es un privilegio poder estar otra vez y esperar que sea también muy, muy enriquecedor este momento de estudio y reflexión. Así es. Invitarles, por supuesto, como siempre, a que puedan entrar en contacto con Lecciones de la Biblia. Queremos leer sus comentarios, sus sugerencias. Y en esta ocasión yo quiero saludar a uno de nuestros amigos que nos siguen. Su nombre es Joel Valencia, ya hay un tocayo, pero que nuestro amigo siempre está ahí en redes sociales aportando, poniendo citas seleccionadas de acuerdo a la temática para complementar el estudio, la conversación que nosotros tenemos. Así que Joel, muchas gracias porque prácticamente todas las semanas participa y está ahí en contacto con Lecciones de la Biblia aquí en Nuevo Tiempo. Así que también te invitamos a que puedas escribirnos tus sugerencias, tus saludos, de dónde nos estás mirando, para así también nosotros tenerte presente en nuestras oraciones. Y pues bien, vamos a orar para iniciar el capítulo y la temática del día de hoy. Buen Dios y Padre, muchas gracias por el privilegio nuevamente de abrir tu palabra y poder orar junto y por nuestros amigos. Oramos para que hoy podamos tomar una decisión de vida eterna, una decisión por Cristo Jesús, para que podamos, Señor, entender tus propósitos, tus planes en nuestra vida y aceptar tu voluntad. Y de esa forma, Señor, también aceptar los mensajes que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta hora. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén. Recordar que estamos aquí en los jardines de nuestra querida universidad adventista, ¿no? En donde hay lindos recuerdos. ¿Ah? Y vamos a ver en la palabra de Dios, el capítulo 9 de Isaías, menciona algo que muchas veces pasa desapercibido, pero para el buen lector bíblico tiene que poner atención, y es cómo inician. Recordar, por ejemplo, que la Biblia en su escritura original no tenía la separación que tenemos hoy en capítulos y versículos. Era un todo escrito por unidades temáticas. Y si vamos al capítulo 8, verso 22, dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Este verso, y fiel al estilo hebreo de escritura, repite la misma idea y dicha de diferentes formas. Acá está hablando tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en la tiniebla. Aquí hay un énfasis especial, ¿no? Que hemos hablado ya del contexto político, social, la injusticia social, moral y por supuesto también religioso. Bueno, lo que se anuncia aquí es que el pueblo iba a llegar a una condición muy triste, muy complicada, ¿no? De oscuridad espiritual, donde quizá los grandes guiadores, digamos, de la vida, tanto personal como corporativa de ese pueblo, iban a perderse de alguna manera. El pueblo se iba a apartar de tal modo que ahora esa luz que resplandecía en medio de ellos y que les hacía también a ellos como reflejarla, ¿no? a la tierra, a los habitantes de la tierra, ahora como que se iba a apagar, ¿no? Que habla de oscuridad, de tiniebla, de noche, ¿no? Y esa condición finalmente refleja la condición de la humanidad sin Dios, ¿no? La humanidad sin Dios está en oscuridad, y viene a mi mente, por ejemplo, cómo estaba este mismo planeta antes de ser creado, ¿no? Este planeta antes de ser creado, antes de la intervención divina, estaba desordenado, vacío y en oscuridad, estaba oscuro. Y representa justamente, mientras Dios no es admitido, ¿no? Donde no se le permite a Dios, digamos, manifestar su presencia, entonces la ausencia de Dios es la tiniebla, es la oscuridad. No hay una condición peor que esa. Es una condición lamentable, y justamente se anuncia aquí que la consecuencia del extravío de este pueblo lo llevaría a esa oscuridad. ¿Y cómo se contradice al propósito por el cual el Señor llamó a una nación? Y que Isaías después retoma la idea, y en el lo vamos a estudiar ahí en su propio contexto, el capítulo 46, dice que Israel, que el pueblo iba a ser luz para las naciones. Y aquí vemos todo lo contrario. Y este detalle que mencionábamos, bueno, dicho de paso acá, yo estaba buscando en el Sermón del Monte, cuando Jesús habla acerca de la luz, dice: ¿de qué vale tener una lumbrera, una luz y escondida? No sirve de nada. Y aquí vemos que podríamos decir, Josué, que el pueblo no servía. No tenía la luz, simplemente no la tenía. O sea, es inútil tener luz y ocultarla, pero bueno, tienes la luz. Pero el pueblo dice que está sumido en las tinieblas. No tiene nada que aportar. Llegó a una condición muy lamentable, ¿no? Y fíjate que la forma de escribir hebrea, nosotros tradicionalmente vamos de causa a efecto, y aquí parte al revés. Viene la solución en los primeros versos hasta el verso 7, pero del verso 8 en adelante se muestra los pecados de Israel, su soberbia, altivez de corazón, que ya lo vamos a comentar, que no buscaron a Jehová, Y la ira de Dios, ¿no? Se habla del día de la ira, cómo será la destrucción. Pero qué interesante que esta porción, partir del final, ponerlo al comienzo. La solución antes del problema. Y nosotros muchas veces planteamos primero el problema para después buscar cuál es la solución más pertinente. Ajá. Y aquí dice, bueno, habla de una solución absoluta. ¿No? La indicada, la única que puede venir a ayudar al pueblo que está en tinieblas. Yo creo que hay un efecto positivo cuando Dios invita, por medio de su palabra, la forma en que está expresado el mensaje, invita primero a centrarnos en esa solución, en la esperanza, en la actuación de Dios. Cuando nosotros partimos por el problema, claro, es muy posible que nos quedemos un poquito pegados en el problema y nos explayemos en el problema. Me parece interesante la forma en que Dios lo plantea. Uh-huh. Primero les voy a hablar de dónde está la solución. Les da esperanza, les presenta la solución y luego les cuenta un poco más cómo lo va a hacer para eliminar ese problema que era la oscuridad espiritual que estaba embargando al pueblo. El verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere? ¿Y cuándo ocurre esto? Después viene un texto que es muy explícito, ¿no? El verso 6. Pero si nosotros estamos viviendo en la época de Isaías y estamos escuchando esto, es motivo de anhelarlo, de quererlo ahora ya. ¿Estaba preparado este mensaje o esta profecía para el tiempo de Isaías? ¿De qué dependía también? Yo creo que ellos eran los primeros depositarios de esta promesa. Pero cuando uno analiza la historia se da cuenta que no lo ve reflejado, como que no ocurrió al final, ¿no? Porque estaba condicionado la respuesta del corazón del pueblo, ¿no? De cada uno de sus habitantes, el poder abrazar esta promesa, permitir que el Señor resplandeciera, estar dispuesto a salir de esa oscuridad, a dejar de estar inundados por ella. Sin embargo, uno ve la historia y hay un lapsus también importante donde ni siquiera hubo profetas que entregasen mensajes por algunos siglos, hasta que llegó el cumplimiento de esta promesa en la persona de Jesucristo. Es interesante que habla del lado del Jordán, el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. O sea, está situando... Menciona Galilea. Claro. Y el ministerio de Cristo, en la mayor cantidad de su tiempo, se dedicó a la zona, a la región de Galilea. Correcto, él era el maestro de Galilea. Y él creció allí en la zona, dice un escrito inspirado, de que la providencia eligió el lugar donde Jesús se crió también. Uh-huh. Dice, al pie de las montañas, en un lugar tranquilo, donde él aprendió oficios manuales, donde su carácter se forjó para lo que finalmente él llegó a ser como salvador del mundo. Y está mencionado aquí, siglos antes, ¿no? Dios tiene un plan perfecto, inclusive con las ubicaciones geográficas y las direcciones, los tiene considerados en ese plan. Es interesante que nosotros vemos acá que se cumple esta profecía mesiánica en Cristo Jesús, uh-huh, de forma obvia, natural, pero que traía esperanza. Alguien podría decir, pero ¿no hubo un mensaje propio para el pueblo? La verdad que sí, ellos tenían también sus promesas, sus profecías, pero que ante lo terco que fue el pueblo, uh-huh, vemos que termina el reino del norte siendo llevado cautivo, prácticamente arrasados, su identidad se pierde en el año 722 y posteriormente en el 586 vemos también cómo el pueblo del reino del sur, de Judá, también son llevados cautivos por Nabucodonosor. Dios al control de la historia, pero respetando las decisiones humanas, y ahí está lo maravilloso de la profecía, que nos va mostrando promesas en el futuro, pero que debieran impactar el presente de las personas y ver de que aquí la solución no era simplemente que la luz vendría, a ver, ¿cómo lo explicamos? Es como decir, ok, Isaías 9 dice que la luz vendría con el nacimiento del Mesías. ¿Significa entonces que todos los que vivieron antes del Mesías estaban destinados o predestinados a vivir en tinieblas? En ningún caso, porque nosotros vemos que en todo el Antiguo Testamento se prefigura y se anuncia al Mesías. Y ellos podían mirar de alguna manera a este Mesías Redentor, por ejemplo, en el símbolo del Cordero. Por eso Juan el Bautista luego cuando ve a Jesús que va al Jordán a bautizarse, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, si bien es cierto, no había aparecido todavía en la escena en la historia, Jesucristo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, el Mesías. Sin embargo, todas las generaciones anteriores tuvieron la posibilidad de aplicar fe en él por medio de los símbolos que estaban prefigurados allí en los servicios del templo. Es decir, la gente esperaba a Jesús, a ese Salvador. Más todavía, por ejemplo, en la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, dice que Enoc, séptimo desde Adán, ya esperaba inclusive la segunda venida de Jesús, imagínense. Es decir, ellos conocían el plan, Dios les había mostrado. Ellos no vivían en la ignorancia, probablemente no tenían una revelación tan completa como hoy nosotros. Pero el Señor se encargó en cada generación de levantar a hombres y mujeres que fueron instrumentos de conocimiento para el pueblo. Así que ellos no necesitaban estar en tinieblas. Ahora, la condición a la cual ellos llegaron y que está descrita aquí al final del capítulo 8 es una condición que los llevó, digamos, sus elecciones, sus decisiones, finalmente los llevaron a esa triste condición. Pero, como ya dije, las distintas generaciones a través de la historia tuvieron el privilegio de enfocarse, de aplicar fe desde Adán, cuando el Señor les habló de una promesa, ¿no? Y se hicieron los primeros sacrificios de corderos que representaban el sacrificio de Cristo. Ellos tuvieron esa posibilidad de visualizar al Mesías Redentor. O sea que cada generación, cada etapa de la historia de este mundo, ellos tenían la oportunidad de vivir en luz, pero al rechazarla automáticamente se vive en tinieblas, ¿no? Pero el caso del pueblo en el tiempo de Isaías era muy particular, y vemos en el verso 6, y vamos a alcanzar a leerlo, tal vez hacer un breve comentario, porque solo el verso 6 ya tiene mucho contenido. Dice allí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que los títulos, los nombres, designan en hebreo, en el Antiguo Testamento, más que simplemente un nombre, como cuando nosotros elegimos el nombre de nuestros hijos. Denota carácter, denota la esencia de una persona, propósito La también. experiencia también de una Y persona. aquí vemos en Cristo Jesús, en este niño prometido, el Mesías, nombres que son realmente unos mensajes para el pueblo, ¿no? En cada una de esas designaciones hay un mensaje poderoso que debe ser estudiado profundamente. Y vamos a dedicarnos también en nuestro siguiente bloque a ver qué significa admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vemos cómo el resto de los textos de la Biblia, el Nuevo Testamento, van ratificando esta descripción de Cristo Jesús y también de nuestro Padre Celestial. Hacemos un alto entonces y ya regresamos. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Recordando que usted puede entrar en contacto y si ya se está recién sumando a nuestra compañía, puede revisar este capítulo que está viendo a través de Nuevo Tiempo. Lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales como es el canal de YouTube. Y ahí usted puede compartir, tomar el link, compartirlo con sus amigos, con su familia, con aquellos que también desean aprender más de Dios. Pastor, estamos allí en el capítulo 9, verso 6, esta promesa maravillosa, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, o en otras versiones dice maravilloso. Admirable, maravilloso, ¿por qué? Bueno, el antecedente está en las primeras declaraciones del versículo. Dice que hijo nos es dado, es decir, es un regalo. Este es un regalo que viene de otra parte, digamos. ¿Y por qué, perdón, usa la palabra hijo y no majestad, soberano? Porque Cristo es, no es solamente que nace de una mujer, de una virgen. ¿Por qué nos ocupa otro título? ¿Qué involucra eso, no? Aquí está involucrando el carácter divino y humano de este hijo. Es decir, este es un regalo del cielo, pero nacerá entre los hombres. Es un hijo, ¿no? Y esto es muy importante destacar, porque estos atributos, estas cualidades de este hijo marcará también su ministerio y el efecto de su ministerio en favor de la humanidad. Si no tenía estas cualidades, entonces no podría realmente hacer lo que hizo este enviado del cielo. Así que lo primero que se destaca allí es que es un regalo. Recuerdo unas palabras de un libro muy bonito que se llama El Camino a Cristo, ¿no? Hay una cita por allí que dice que, siempre me he acordado, pues de niño la escuché y me gustó tanto, dice, todo el cielo fue vertido en un solo don, refiriéndose a Jesucristo. Eso. El mayor regalo es como que de alguna manera se concentró en la persona del Hijo de Dios que vino a salvar el mundo. Y qué interesante que la promesa hecha a Adán, ¿no? Ahí en ese pacto de Génesis 3.15, dice que será el descendiente o la simiente de la mujer. Por lo tanto, de ahí también toma el nombre que tiene que ser a través de un nacimiento, un hijo, una descendencia. Involucra también, como tú mencionas, el elemento de la encarnación, la forma como iba a venir el Mesías, el hacerse hombre igual a nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todos nuestros padecimientos porque él también vivió, sufrió, padeció, pero sin pecado, ¿no? Pero es un niño que tiene el principado sobre su hombro. O sea, viene en forma de hombre, humilde. Vimos hace poco, recordando, ¿no?, en Navidad, en torno al pesebre, la humildad de Cristo Jesús. Pero no obstante, en su propósito, en su misión, él viene como a rescatar, a recuperar ese principado que fue arrebatado de las manos de Adán. Es decir, tiene autoridad, tiene un poder, y en función de esa condición que él tiene, él puede hacer el resto de las cosas, ¿no? Por la autoridad que tiene del cielo. Y luego entonces viene una caracterización del personaje, ¿no? Que recién se mencionó. Y dice que llamará su nombre, y le da varios nombres, ¿no? No es un solo nombre. El primero de ellos es admirable. Admirable. Alguien que seguramente es distinto a todos. Es único. Y además despierta el reconocimiento y la admiración de todos los que lo contemplan. Es interesante porque el mismo libro de Isaías, en el capítulo 53, adelantándome un poco, dice que lo veremos, mas no encontraremos atractivo alguno en él. ¿A qué se refiere esto de que es admirable? Su nombre lo identifica como admirable. Y no tiene que ver con lo que ven los ojos, tiene que ver con la esencia, con su naturaleza, con su grandeza, desde el punto de vista del amor, de la bondad, de su capacidad de liberar a todo el que cree en él de las tinieblas que lo embargan, ¿no? Solo él puede hacerlo, no hay nadie más. Y que también en uno de sus nombres, Padre Eterno, o digo Dios Fuerte, tiene que ver también con lo que hace, ¿no? Y desde la creación vemos cómo Cristo está involucrado como el artífice, con aquel que habla y por el poder de su palabra son creadas las cosas, aquel que se arrodilla y forma al hombre, se relaciona con él, y eso, la verdad que es maravilloso o admirable. Así es. Y estos primeros nombres que se mencionan acá tienen un fuerte énfasis en el origen divino de este hijo. Pero eso dice, además de admirable, consejero, Dios fuerte. Y esto es muy interesante porque hay personas que hasta el día de hoy no creen que Jesús sea divino. O que tiene una divinidad, pero inferior o delegada o sucedánea, por así decirlo. Pero aquí se nos anuncia a un niño que tendrá autoridad, que será admirable, que será consejero, pero también es divino, es Dios, en todo el sentido de la palabra, Dios. Estaba recordando a Josué en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cuando se nos muestra también atributos y características de Cristo. pero estas características y atributos están en función de la necesidad que tiene la iglesia. En medio de la oscuridad, en medio de lo que el pueblo necesita, es algo admirable. Necesita este Dios fuerte. Y llama la atención cuando Isaías en el capítulo 40 dice, por ejemplo, que incluso los muchachos y los jóvenes se cansan, se fatigan, pero el Señor renovará sus fuerzas. Para pedir fuerzas, uno le va a pedir al más fuerte. De pronto tenemos algo en el vehículo, en el carro, en el auto, y no lo podemos descender solo. Y vamos a mirar a nuestro alrededor y nos vamos a encontrar con un adolescente, con una persona adulta, con musculatura desarrollada, qué sé yo. La pregunta es, la lógica es, ¿a quién le vamos a pedir que nos ayude a descender una caja, una maleta, algo que tenemos ahí en el vehículo? Obviamente vamos a recurrir a la persona más fuerte. Entonces aquí tenemos una necesidad que el pueblo tiene que buscar fuerzas, tiene que buscar luz, tiene que buscar y se presenta a Dios, porque en el fondo el pueblo se le está presentando también a ellos, al Dios, independiente que se concreta la profecía mesiánica con el nacimiento de Jesús. Pero ellos también tienen que apreciar a aquel Dios preencarnado, presente en sus vidas como aquel, estoy pensando por ejemplo en el capítulo 41, el famoso capítulo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios fuerte que te sostengo con la diestra de mi justicia. Entonces vemos que la raíz de todos esos mensajes de buscar la fuerza en Dios, ese ánimo que Él nos sostiene, viene de esta descripción. No solo en el ministerio de Cristo, en su encarnación, sino que siempre Cristo ha estado allí presente en la historia de su pueblo, por muy oscuro, o decirlo de otra manera, ¿no? Por muy fondo que toque el pueblo, aquí viene la promesa, aquí viene la persona de Dios como aquel Dios fuerte, creador, con esa fortaleza, ese poder, esa omnipotencia para ponerla al servicio. Y aquí viene lo extraordinario de un pueblo que aquí entre nosotros podríamos decir, no se lo merece. Pero ahí viene el amor y la gracia divina, ¿no? Yo creo que muchos, a través de la historia, siendo parte del pueblo de Dios, siempre guardaron en su corazón la esperanza de que apareciera el Salvador. Y a lo mejor cuando era nombrado un nuevo rey, ellos hacían ilusión, decían, ¿será este el instrumento de Dios para liberarnos, llevarnos a una mejor condición, llevarnos a esa posición anhelada de ser luz para las naciones, un instrumento de salvación para el mundo? Pero se iban decepcionando y el pueblo estaba descorazonado porque nunca venía ese. Y el capítulo 8 terminaba diciendo incluso que el pueblo iba a maldecir al rey. Correcto. Y de hecho, por ejemplo, hablamos del rey Acaz hace un tiempo y ni siquiera lo sepultan entre los reyes de Israel. Porque el pueblo dice, este que hizo algunas cosas tan inteligentes y buenas, nos llevó a una peor condición, nos da vergüenza, porque hasta estaba ligado o buscaba, digamos, en las ciencias ocultas, ¿no? Las respuestas que necesitaba, muy lejos de Dios. Finalmente lo dejan hasta fuera del cementerio, digamos, a ese nivel. Entonces, esta figura de un rey, de un origen especial, que es un regalo del cielo, que es finalmente admirable, que es perfecto, que es intachable, que tiene un carácter perfecto. ¿Cómo entender al Hijo, a Cristo Jesús? Pero acá dice una de su descripción de sus atributos es Padre Eterno. ¿Qué significa que el Hijo es Padre o cómo? ¿Cómo poder entender esto? Bueno, Cristo es, como tú dijiste, es eterno, no tiene principio ni fin, es uno con la Deidad. Así que Cristo en primera instancia no es hijo en un sentido literal como lo entendemos nosotros. Él se hace llamar hijo por un tema de una economía que la divinidad ha definido de cómo relacionarse y actuar, especialmente en función de la salvación del ser humano. Es decir, Jesús, este ser divino, no tiene una procedencia de otro, digamos, de otro ser. Él ha existido desde la eternidad. Pero él ha asumido una posición en donde él se hace como inferior, no porque lo sea, como inferior y obediente al Padre Celestial. Quizá se entienda mejor si se explica de la siguiente manera. En la Biblia se nos presenta al Padre como quien está en el trono universal, en la cabeza del gobierno del universo. Luego se nos presenta a Jesucristo, el Hijo en este caso, como quien lidera el plan de salvación y se identifica con las criaturas. Y se presenta al Espíritu Santo como aquel que representa al Padre y al Hijo aquí en la tierra y trabaja en las conciencias para llevar a los seres humanos a Dios, a conectarse con Dios, a convencerlos de pecado, de justicia, de juicio, llevarlos a la verdad y transformar su corazón y prepararlos para el cielo. Tienen distintas funciones, complementarias, pero a la vez distintas, son tres personas. Entonces, que se diga del Mesías, Padre Eterno, está muy bien dicho. Correcto. Porque Él es eterno, es Dios, es sabio infinitamente, es uno con las otras personas de la Deidad. Así que no hay un problema allí. Solo que desde el punto de vista de esa función que acabo de explicar, Él se hace llamar Hijo en el sentido que Él se somete voluntariamente a la voluntad del Padre para poder de esa manera obrar en beneficio del ser humano e inclusive en representación del ser humano, porque se ofreció como ofrenda y porque fue obediente hasta la muerte en nuestro lugar, como el segundo Adán, y habla allí de esa actitud de sumisión y de obediencia. Es una forma, digamos, de y en esta forma, para que nosotros de manera natural podamos también comprender el relacionamiento divino entre ellos y también hacia nosotros, como tú bien dices, en su funcionalidad. Estoy pensando en Isaías 49:15, que dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Es decir, un padre que mira a sus hijos, ¿no? Y que pone un ejemplo extraordinario de una madre, el vínculo más fuerte humanamente que pueda existir, y dice, aunque ella se olvide, yo no me olvido de ti. Entonces, interesante esta economía que tú mencionas para también, de una forma pedagógica, mostrar el interés que el cielo tiene en el ser humano. Yo estaba jugando el papel de Felipe. Felipe le dijo al Señor, Señor, ahí en Juan 14, ¿no? Muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús en el verso 9 es, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Y en el capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. Entonces hay una estrecha relación en que si queremos conocer al Padre eterno, humanamente nosotros tenemos que hacerlo a través de Cristo. Y recuerda tú la página 16 y página 91 del libro Deseo toda la gente de Elena de White, dice que después del pecado, toda la comunicación entre el cielo y la tierra se hizo a través de Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo nosotros entonces tenemos acceso al Espíritu Santo, a Cristo Jesús a través de la revelación? Pero ¿y el Padre? Entonces, cuando el pueblo escucha esta profecía del Padre Eterno, no es otra forma, sino es a través del Mesías, de Cristo Jesús, intentar entender esta dinámica, esta divinidad maravillosa de tres personas, pero que están en un solo propósito, y que Jesús de forma simple le dice a Felipe y a los que estaban ahí, los discípulos, si tú me conoces a mí, si tú sabes cómo yo soy, mi carácter, mi amor, vas a saber perfectamente cómo es el Padre. Correcto. Jesús dijo, ¿no? Yo y el Padre uno somos, ¿no? Uno solo. Por tanto, esas cualidades que se mencionan aquí en Isaías 9, 6, acerca de Jesucristo, son las cualidades de la Deidad, de Dios. No es distinto, sino que es un solo Dios, por tanto tiene las mismas condiciones desde el punto de vista de su naturaleza, de su autoridad, de su poder. Y ojalá que no explícitamente o conscientemente rebajemos a Cristo en relación al Padre. Porque toda la Biblia nos dice que es la misma esencia, pero que tal vez, como tú bien mencionas, en su función, Él se sometió. Y Pablo lo dice ahí, ¿no? En Corintios, incluso después de la redención, de la venida de Cristo, Él seguirá en este sometimiento voluntario por amor. De hecho, conservará el cuerpo, su humanidad, para estar con nosotros, una tremenda señal también para el universo. Pero hacer del verso 6 algo ahora personal. maravilloso, admirable. Y tal vez preguntarle a nuestros amigos, ¿no? Nunca olvidar de el momento en que Dios o Jesús fue maravilloso para nosotros. Aquellos momentos de maravilla, de admiración. Consejero, nunca olvidar que Cristo es la fuente de todo consejo aquí en su palabra. Padre eterno, ya mencionábamos, Dios fuerte en momentos de flaqueza, de debilidad. Padre eterno, que es la misma condición que Dios Padre. Y Príncipe de Paz. Y Jesús lo dijo, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, vemos aquí que este texto, si lo aplicamos ahora a nuestro tiempo, a nuestra vida, resalta mucho la presencia de Cristo viva en nuestra vida. Es decir, si nosotros aceptamos este regalo del cielo que es Cristo, si lo aceptamos, recibimos con Él todas estas cosas. Él va a ser el centro de nuestra vida, alguien admirable a quien imitar, a quien seguir. Vamos a encontrar un ancla para nuestra vida, pero también un consejero, ese Padre cariñoso que nos cuida, quien nunca deja de ser porque es eterno. Ese Dios fuerte que nos defiende, nos protege, pero también ese Príncipe de Paz que nos trae paz en el momento del conflicto, en el momento de la tormenta. Él trae paz a nuestro corazón. Es un mensaje tan necesario para este pueblo, ¿no?, que estaba en tinieblas. Uno de los mensajes principales del libro de Isaías es que aunque el pueblo estaba descarriado y el pueblo estaba mal encaminado y parecía que hacía lo que quería, sin embargo no tenía paz. No encontraban en su corazón la seguridad. ¿Por qué? Porque estaban apartados de Dios. Pero aquí emerge esta promesa maravillosa. Cuando tú recibes al Hijo de Dios en tu vida, recibes también la paz. Porque Él es el Príncipe de Paz. Él puede traer a tu vida un nuevo sentido, puede traer a tu vida quietud, tranquilidad, paz. Esa que el mundo, no la que el mundo da, sino solamente la que el Señor puede dar. Así es. Y fíjate que termina esta porción. Podría haber terminado allí, pero el verso 7 dice, habla de su imperio, su paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora está el concepto de rey, de su trono. Uh-huh. Pero para que todo lo que tú mencionaste sea efectivo en la vida de un cristiano, tenemos que reconocer que Él es el rey, invitarlo a que sea el rey de nuestra vida. Y eso significa que el dominio va a estar en manos del rey y que debemos someternos, ser sus súbditos. ¿Y someternos a qué? A su voluntad que está en su palabra. Habla de justicia. Uh-huh. Cuidado que hoy en día muchos cristianos nos gusta tal vez el área de la gracia, porque nos cubre y nos permite hacer muchas cosas. Pero cuidado, porque la justicia de Cristo, sus juicios, que tiene que ver con nuestras obras, tienen que también ser en rectitud. Y termina diciendo que Jehová, que Dios, es un Dios celoso. Es un Dios atento que está allí. Entonces debemos someternos, debemos también entender que no solamente es la gracia, sino también es la justicia de Cristo. Está muy interesante el tema. Vamos a continuar, y especialmente ya con en el último bloque, hablando de los beneficios y lo maravilloso que es esta luz, que es Cristo Jesús en nuestra vida para disipar aquellas tinieblas que puedan estar rodeándonos a nosotros, a nuestra familia, a nuestro alrededor. Hacemos un alto entonces y ya regresamos. Te comunicas de manera cercana y constante con el Creador para conversar sobre tu vida y la de tu familia, o quizás tienes alguna duda sobre cómo hacerlo de mejor manera y crear un lazo mucho más poderoso con Dios. Llámanos a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico para solicitar de manera gratuita la revista La Biblia Habla. Con ella podrás aprender más sobre estos y otros temas, tales como el plan de salvación para la humanidad o la dulce seguridad del perdón del cielo. Te estamos esperando. Dios te bendiga. Usted ya sabe, ahí están los lindos materiales que queremos hacer llegar a cada uno de ustedes para que también comparta. Escríbanos a Nuevo Tiempo, de acuerdo al país que usted nos sintoniza, para hacerle llegar este lindo material de escuela bíblica y así muchas personas más puedan sumarse a las clases online, a la base de datos, de poder compartir esperanza a través de los lindos materiales desde Daniel, Apocalipsis, Familia y los nuevos cursos que también este nuevo año estamos motivando y fomentando que nuestros amigos puedan adquirir. La segunda parte del capítulo 9, Pastor, habla acerca de la ira de Jehová contra Israel, ¿no? Alguien podría decir, después de todo lo hermoso del inicio del capítulo 9, viene la realidad. Viene nuevamente el doctor a mostrarnos el diagnóstico, tomando las palabras del primer capítulo, lo putrefacta que está la herida, la llaga y la urgente necesidad. Aquí está la urgente necesidad, ya la mostró, ya dio. Eso decíamos que era al revés, ¿no? Primero los médicos muestran el diagnóstico de la enfermedad y después dan la receta. Y aquí en la Biblia primero se da la receta y ahora muestra la enfermedad. A partir del verso 9, por ejemplo, dice, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, el verso 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. El verso 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernadores se pierden. Al final del verso 17, dice, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Verso 18, porque la maldad se encendió con fuego, cardo, espinos, devorará. El verso 19, por ende, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Aquí vemos la condición del pueblo, ya mencionada de forma específica con varios pecados, y que el resultado va a ser la ira de Jehová. Es decir, ¿cómo conciliar, pastor, lo maravilloso de Isaías 9:6, de lo que hablábamos el bloque anterior, versus la realidad del pueblo y la consecuencia de sus actos? Es decir, un Dios admirable, consejero, príncipe de paz, pero a la vez la ira de Jehová se enciende. La ira es una actitud y una emoción, por así decirlo, de rechazo de parte de Dios hacia el mal, hacia el pecado. Es decir, eso es irreconciliable. Dios aborrece el pecado. Ahí no podemos esperar que Dios se haga amigo del pecado. Entonces, una vez que el Señor presenta la solución al problema en el que se encuentra el pueblo, una vez que presenta la esperanza de este Mesías, de este nuevo soberano de origen divino y humano a la vez, que solucionará realmente los problemas de fondo de la nación y del mundo, luego les recuerda cómo es que llegaron a esa condición y cuál es la actitud de Dios ante el mal. El hecho que Dios ame a sus hijos y les desea hacer el bien, en ningún caso elimina la enemistad de Dios hacia el pecado, ni lo grave del pecado, no se anula. Sigue siendo el pecado lo peor y causando el daño y los estragos que están descritos aquí en el siguiente capítulo. Tanto dice que este mal no solamente tiene que ver con que el pueblo no va a tener paz y va a estar a merced de la violencia, dice que afectará su propio corazón, porque dice que entre ellos se devorarán, o sea, entre ellos mismos, los mismos hijos de su pueblo, por un corazón corrompido por el mal, harán mal, recibirán mal. No hay esperanza en el ser humano que ya está afectado y lisiado en su naturaleza por el pecado. Y eso el Señor no lo puede permitir. O sea, el Señor sigue siempre en oposición contra el pecado y el mal. Por eso Él se aira. Él dice, yo no puedo soportar esto. Esto a mí me molesta. No quiere destruir al malo, lo quiere salvar. Sí, todo eso está bien. Pero el pecado y la rebelión por sí misma es irreconciliable con la naturaleza santa y perfecta de Dios. Y en el capítulo 10 nosotros vemos que a tal punto es la rebeldía, el pecado del pueblo, de los gobernadores, como veíamos ahí en el capítulo 9, que incluso Dios usa a naciones paganas como instrumentos para cumplir sus propósitos. No es simplemente un ejercicio histórico en donde una nación va y conquista otra y que queda registrado tal vez en la historia, en la arqueología, etcétera. Sino que aquí, desde el prisma que Isaías nos da, es que Dios incluso está al control y permite que como un instrumento de sus manos, como elemento castigador, o que Israel asuma las consecuencias de sus propios actos, sea, por ejemplo, que Asiria se convierta en un instrumento en las manos de Dios. Por un lado, bueno, es admirable que Dios use distintos caminos y diversidad de instrumentos. Él no se limita, Él es soberano, siempre cumple su voluntad. Pero por otro lado, me vienen a la mente esas palabras de Jesús, cuando Él dice que si no lo proclaman, ¿no?, en la entrada triunfal de a Jerusalén, ¿no? Si Él no es proclamado por la multitud, entonces las piedras, ¿no?, lo harán. Las piedras lo harán. Es que como que queda ese gusto un poquito casi amargo, ¿no?, de decir, bueno, Dios cumple sus propósitos con o sin nosotros, pero qué pena que a veces uno se priva, se queda abajo del plan de Dios, cuando podrías haber sido tú un instrumento de Dios. Y no darle el privilegio a las piedras, ni darle finalmente, ni usar como instrumento a Babilonia, ni a Siria, ni a Ciro el persa, sino que el pueblo escuchara la voz directa de Dios y ellos siempre fueran el instrumento de Dios, y no cederle ese privilegio a otros. No quiero decir que esto, no cultivar una actitud egoísta, no. Pero Dios eligió a ese pueblo. Entonces, que tenga que usar a una nación pagana para cumplir algún propósito, bueno, Dios lo puede hacer. Pero qué pena que el pueblo permitió eso, ¿no? Y el propósito final es, estaba pensando cuando en el libro de Jeremías, en relación al cautiverio babilónico, dice, y me buscarán. Después de que pasen estos 70 años, no me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo vuestro corazón. Y es una de las tantas promesas de restauración. Y acá en el capítulo 10, verso 20, dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es decir, ahí hay una restauración. Y permíteme, en los minutos cortos que nos quedan, en el capítulo 11 se muestra un escenario extraordinario. Dice que el depredador podrá convivir con la presa, que un niño de pecho jugará sobre la cueva, estoy leyendo el verso 8, la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí está hablando del reinado del Mesías como un renuevo, un brote de David. Comenzaba Isaías 1 hablando de que el pueblo no tenía conocimiento, estaba distanciado de Dios, pero cuando venga el reinado del Mesías, este renuevo de David, se muestra todo este escenario. La pregunta, Josué, y también para ir cerrando ya las ideas, ¿se cumplió esto en los tiempos de Isaías? ¿Se cumplió en los tiempos de Jesús? ¿Es válido para nosotros esta profecía hoy? ¿Recobra validez especialmente para desear nosotros este reino de Dios? Podemos aspirar a muchas de las cosas que están aquí descritas, porque Dios quiere actuar en nuestra vida hoy. Quiere traer paz, perdón, prosperidad, una vida mejor, mejor salud, mejores relaciones interpersonales. Todo eso es parte del plan de Dios. Es decir, ¿podemos acceder en gran medida a esta promesa? Sí. Históricamente no podríamos quizá decir, bueno, en esta parte de la historia el pueblo vivió más intensamente eso, porque finalmente la experiencia del pueblo de Israel se compara más bien a una montaña rusa. Pero a nivel personal yo creo que nosotros podemos acceder a muchas de estas bendiciones el día de hoy. Sin embargo, hay una conexión con el futuro que todos esperamos. Llegará el momento en que muchas de las figuras que están aquí, que nos parecen sorprendentes y que quizá nunca hemos visto, un poquito más adelante habla de que el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará y el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y sigue, digamos, describiendo cosas que aún no hemos visto. Y aquí está entonces esta conexión con el futuro glorioso que nos espera. Si bien es cierto, Dios nos puede brindar mucho de esto hoy, hay todavía algo mejor en el futuro. Por eso hacemos muy bien aferrarnos a estas promesas y proyectarnos con el Señor a esa vida perfecta que un día no lejano podremos disfrutar. Y sabes qué, interesante que la primera venida de Cristo, el Mesías, tiene mucho que ver con la segunda venida. La una no es sin la otra. Así es. Van juntas. Y ahí es donde las profecías clásicas del Antiguo Testamento viene a cobrar sentido y también veracidad. Son promesas y profecías también para nuestro tiempo, aún siendo clásica y respetando su interpretación, su aplicación. Pero aquí vemos que el renuevo de David, este rey de reyes, muy pronto vendrá y efectivamente en el cielo podremos tener esta vivencia, ¿no? A mis hijos que son pequeñitos se imaginan cómo el león podrán convivir con el cordero sin que lo ataque y de qué forma. Y uno le explica, bueno, ese es el plan original de Dios en la restauración. Qué linda invitación para el día de hoy, para este capítulo, de anhelar aquel momento de que Cristo sea nuestro Rey hoy, pero también aquel Rey esperado que pronto vendrá y que tiene algo preparado maravilloso para nosotros. Al terminar quisiera hacer una invitación a todos los amigos que nos siguen en el programa del día de hoy. Hay un regalo maravilloso, el más grande de todos que el cielo nos ha dado. Ese regalo es Jesucristo. Si tú permites que Jesucristo llegue a tu vida, Él será tu protector, será tu Padre eterno, tu Dios fuerte que te protegerá, te liberará, será el príncipe de paz que traerá a tu vida consuelo, esperanza y paz. Y no solamente te hará más llevadera esta vida para que conozcas el gozo y la felicidad que el Señor ofrece, la paz en abundancia que Él te puede dar, sino que te conectará con la eternidad. Si Cristo vino la primera vez, qué bueno, porque necesitábamos un Salvador que iluminara nuestra vida, nuestro camino. Pero lo más maravilloso ahora, en este momento, es que estamos esperando que Cristo venga por segunda vez en su gloria y majestad para terminar con todos los sufrimientos de este mundo, de esta vida, y nos lleve finalmente a esa vida perfecta, gloriosa, de una felicidad sin fin. Vamos a orar pidiéndole al Señor que hoy podamos abrazar esta esperanza de estar un día con Jesús en la eternidad. Padre eterno, Dios bendito, te alabamos porque nos das esta promesa tan maravillosa. En primer lugar, te agradecemos por la obra de Cristo en nuestro favor. Queremos aceptarlo en nuestro corazón, queremos recibirlo para que Él sea nuestro consejero, nuestro guía, nuestro protector, el Señor y Rey de nuestra vida. Pero también queremos aferrarnos a Él para que Él nos conduzca hasta el día glorioso en que vuelva por segunda vez a buscarnos y nos lleve a ese lugar feliz donde ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la injusticia tendrán parte. Recíbenos, Señor, y bendícenos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado en este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos, muchas gracias. Y por supuesto, amigos, a cada uno de ustedes también los dejamos invitados para que sigan compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, toda su programación. Y nosotros nos reencontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.